Artículo 16 Constitucional, párrafo primero. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. El siguiente podcast está hecho por encargo. Sin embargo, el tema me pareció muy interesante. Nos despertamos con la novedad de que varias ciudades del norte del país cambiaron sus legislaciones para exigirle a los automovilistas un aseguramiento mínimo de daños a terceros para poder emplacar sus unidades, pagar refrendos anuales o simplemente dar de alta una unidad. El próximo mes tomará vigencia el reglamento que prohíbe circular en carreteras federales sin una póliza de seguro de daños a tercero para todos los autos particulares. Hay que aclarar que esta medida ya existe en todo el país y legalmente ya existían desde el año 2014. Se exigía mínimo el seguro de daños a terceros, mientras que en 2015, además de la verificación para carretera, se exige también el recurso de seguro para poder circular por la misma. A esta traba burocrática se le suma el requisito de exigirle a los ciudadanos el tener la verificación homologada para ciudad y una aparte para salir a carretera. Llama la atención no el hecho de que las oficinas donde se realizan los trámites de alta ya no te permitan emplacar o hacer canje de placas sin el documento de la aseguradora. Esto no es importante, sino el hecho de que todos los locutores de los medios de comunicación afirman que la ciudadanía no solo está conforme con que le metan doblada la ley, sino que aprueba la medida y felicitan a todos los que ponen en marcha estas medidas. Porque según ellos, existirá mayor protección al patrimonio en caso de un accidente. Al cabo que las aseguradoras no usan una y mil argucias para no pagar o para pagar de menos. Incrementan las quejas en contra de aseguradoras. Titular de Condusef en esta ciudad detalló que a la semana se ventilan hasta 3 quejas derivadas de siniestros automovilísticos. Falta de pago en póliza, reparación a destiempo y de mala calidad son tan solo algunos de los argumentos. En la semana se formalizan al menos 3 quejas en contra de aseguradoras de automóviles. En estos casos, Condusef interviene mediante conciliación. De lo contrario, el quejoso recurre a una demanda civil. Pero pues, no se puede esperar menos de medios de comunicación oficialistas. Estas medidas entran en vigor a partir de octubre, pero entre esas se encuentran el poder retener unidades para forzar a los conductores a cumplir con la ley, es decir, que le incautarán la unidad si no cumple con las reglas, en lugar de solo realizar infracciones o multas. Queda claro que los conductores serán literalmente alcancías o cochinitos al volante para los agentes de tránsito o hasta la policía. Si de por sí, cuando vas a hacer un trámite, los encargados de dar el servicio te regresan por cualquier pendejada. Buenas tardes, señor. Me mandó la señorita de la otra ventanilla con... Permítame un momento. Esto es algo importante. Acaban de publicar unas fotos y tengo que comentar primero para que me den me gusta. Es que tengo desde las 8 de la mañana, señor. Sí, un momento. Es que tengo que dejar cargando este video de YouTube. Señor, ¿por qué usa Facebook en hora de oficina, señor? No. Usted no me va a faltar a mi respeto. Seguridad, sáquenme este cabrón, por favor. Pero mi trámite, hijo de su chingada madre... Sáqueme 3 copias de cada uno por ambas partes, por favor. Buenos días, vengo a tramitar mis placas. Claro que sí, joven, a ver, déjeme ver. A ver, mire, pase aquí enseguida. Ah, pues como te iba diciendo, comadre, te vengo una paga colombiana que levanta la pompa y la cintura, güey. Buenos días, vengo a tramitar mis placas. No, joven, esto lo tiene que hacer en la ventanilla de enseguida. Entonces el León le ganó a la América y perdí 50 pesos. Buenos días, vengo a tramitar... No, a ver. Ahorita vengo, joven, voy al baño. Pero tengo media hora esperando a mi... No, voy al baño, ahorita vengo. Híjole, le falta el sello de liberación y es bien complicado. Ahora que si quieres te puedo ayudar. No, vamos a hacer las cosas como se ve. Ah, perfecto. Entonces tienes que pasar a la ventanilla 14. Te van a dar tu número de folio para que lo puedas bajar de internet. Después tienen que ponerte el sello nominal y la firma gestorial. Después me tienes que traer tus papeles con 3 copias. Una de ellas tienes que verificar. Y ahora te exigen también la verificación, además del seguro a terceros. Es muy claro que hay intereses económicos de por medio, Este movimiento le traerá millones de pesos de ganancias a las aseguradoras privadas. Aun cuando una persona compre un seguro de responsabilidad a terceros que cubra el mínimo y cueste unos 300 pesos mensuales. El negocio de las aseguradoras es enorme. Si un automovilista gana 1,000 pesos al año, multiplicado por un paquete vehicular de 10,000 automóviles, estamos hablando de 10 millones de pesos anuales, que se embolsarán directamente las aseguradoras. Y el parque vehicular es mucho mayor. Simplemente estoy hablando de vehículos que merecen ser asegurados, no una carcanchita que no tiene ni caso hacerlo. ¿El señor que vende helados o que trabaja con su camioneta para sobrevivir pagará un seguro? Pero, ¿a quién benefician estas medidas? Cuando tienes un accidente o te roban un vehículo, lo primero que te preguntan las autoridades es que si tenías seguro de robo o de daños a terceros. ¿Por qué? Porque de esta forma es un descargo de responsabilidades, tanto para los ministerios públicos como para los sistemas de justicia. El problema se resuelve más rápido si se arregla por medio de terceros. No es una privatización de un servicio público, pero se busca disminuir el cargo de hacer peritajes y llegar a arreglos económicos en las oficinas del Ministerio Público, especializado en accidente de tránsito o robo de vehículos. De esta manera, un tercero te paga la unidad o te cubre los gastos en accidentes. En caso de un robo, la aseguradora te paga y el Ministerio Público almacena la denuncia y ya no tiene que investigar tanto. En caso de un accidente, el Ministerio Público recurre a la aseguradora y le facilita la labor de localización, cobro y resarcimiento de los daños. Incluso es más fácil que recuperen un automóvil de aseguradora, puesto que las aseguradoras presionan más al Ministerio Público a la hora de hacer cumplir la ley o de seguir con la investigación. Al igual que la reforma sanitaria, el gobierno busca copiar al carbón las medidas económicas y de libre mercado de otras entidades de primer mundo. Quiere dejar responsabilidades en mano de terceros o en mano de empresas financieras. Desgraciadamente, estas medidas se llevan a la práctica en países del tercer mundo, donde la seguridad pública permite que te asalten en un coche, aún después de pagar verificaciones, seguros, tenencias, placas y demás. Otra cosa muy grosera es que el pago de placas y licencias no te da derechos especiales o protección alguna como automovilista o motociclista. Por ejemplo, a un amigo lo asaltaron y le quitaron su coche. No encima de ir al Ministerio Público a levantar la denuncia y perder su patrimonio. Tiene que pagar las placas y calcomanías que debe para poder dar de baja las placas. Y si debe las placas y se acumula el adeudo, le pueden llegar requerimientos. En estos casos, el gobierno debería de perdonar totalmente el adeudo, puesto que el usuario ya no cuenta con unidad. Carece de toda lógica que a alguien le cobren las tenencias de una unidad que ya no tiene. Es lo mismo que pasa con las multas por emplacar o no emplacar. Explico, tú tienes un coche y lo das de baja, porque lo vas a vender o porque lo vas a reparar, y no quieres que se generen cargos. Pero si te tardas varios meses en hacerlo, el gobierno te cobra una multa por extemporaneidad al darlo de alta. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene alguna otra lógica que el cobrarte por estar usando el auto o por tenerlo guardado? Tampoco en el pago del catastro o predial te cubre de ninguna forma en caso de una pérdida total, puesto que si se inunda tu casa por una obra pública donde se robaron el dinero o la obra pública no sirvió, o el ayuntamiento no cuida del drenaje público, como es el caso de la línea 12, esto no te cubre de nada y tú eres el que sale perdiendo. Y el gobierno únicamente se lava las manos como siempre. Otra cosa muy cabrona que hay que decir es lo siguiente. La calidad del pavimento de tu calle, la cantidad de baches y la seguridad pública, o el drenaje que tienes en tu calle, es lo suficientemente bueno para exigirle a los ciudadanos el pago de tenencia, las calcas anuales, la verificación y el impuesto a las gasolinas. La verificación está bien, pero si se lo aplican también a los choferes del transporte público y taxistas, cobijados por esas mafias de los gremios de transportistas y taxistas, que están afiliados en automático a los partidos políticos y que contaminan impunemente, vas atrás de ellos y te van fumigando con el humo. Uno de los mayores problemas es que no somos parejos, y es el ciudadano común el más extorsionado en todo esto. O los famosos carros chocolates, que se masificaron cuando Vicente Fox permitió la legalización e internación de millones de coches basura a suelo nacional, y que simplemente se encoman y no se les exige recurso extra alguno, ni placas, ni verificaciones, ni nada. Sobre todo considerando que el salario de los países del primer mundo, en donde existen estas medidas, el salario varía de 1 a 10, con el salario del trabajador mexicano. En Estados Unidos la jornada mínima es de 80 a 120 dólares, mientras que un mexicano por la misma o mayor cantidad de trabajo cobra tan solo 80 o 100 pesos al día. Existen empleos que cobran solo 700 pesos a la semana, además de que su capacidad adquisitiva es muy baja, considerando que comer los alimentos más básicos para una familia de 4 personas ronda los 150 pesos al día. Él forma parte de los casi 20 millones de mexicanos que subsisten con el salario mínimo, equivalente a 4 dólares y medio al día, uno de los más bajos de toda la región, según datos de Naciones Unidas. Don Cornelio López, vendiendo billetes de lotería de sol a sol, pasa por una situación similar. Como podemos ganar 200 pesos al día, o como podemos ganar 500, o no podemos ganar nada, porque a veces se vende y a veces no. Mantener el salario mínimo a un nivel tan bajo forma parte de una política económica deliberada que supuestamente busca evitar la inflación y atraer la inversión extranjera, de acuerdo con las autoridades. En la medida en que no vengan acompañados los aumentos salariales de productividad, puede generar inflación y eso puede hacer que los salarios reales, que realmente es lo que importa, no aumenten. Pero esta estrategia evita el crecimiento del consumo y del mercado interno y perjudica a millones de trabajadores en su vida cotidiana, dice este especialista. En México existe alrededor de, cuando menos, entre 40 y 50 millones de trabajadores que tienen sus problemas en su poder de compra justamente por la caída de los salarios y que no pueden ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas. Y no pueden satisfacerlas porque, según estudios de la Universidad Iberoamericana, un trabajador necesita el equivalente a 35 dólares diarios para comprar lo más indispensable para su familia, muy lejos de los 4.5 dólares que hoy establece el gobierno. Actualmente el salario mínimo en México ha perdido 70% de su valor de compra con respecto al que había en 1976, y para recuperarlo tendrían que pasar alrededor de 200 años si el país sigue creciendo de forma marginal. Estas medidas son un claro ejemplo de que el gobierno solo le interesa obtener más dinero para seguir pagándole a los miles de burócratas en su nómina. Esos que cuestan alrededor de 5 billones de pesos anuales, pero que no sirven absolutamente para nada. Y al igual que un trámite burocrático, donde te exigen 2 copias de cada documento, están triplicados en las oficinas de gobierno. Solo basta que vayas y veas a un montón de huevones que no están haciendo absolutamente nada, pero que están cómodamente sentados en el aire acondicionado. Que el gobierno federal ha destinado 31 mil millones de pesos en lo que va del año para diversas prestaciones y primas a empleados del gobierno. Algunas de estas partidas son rubros tan absurdos con montos descomunales. Por ejemplo, más de 343 millones de pesos en compensaciones por fidelidad, 478 millones por compensación de vida cara o algunas primas de perseverancia por un monto de 237 millones de pesos. Hay otros conceptos como el Día del Trabajador Institucional, Asistencia, Empleado del Mes, donde se reparten 2 mil millones de pesos, recursos o despilfarro que el gobierno entrega a sus empleados. Sería interesante el averiguar qué funcionarios públicos recibieron alguna cantidad de dinero o favores por parte de las más grandes aseguradoras del país para acatar estas leyes, puesto que esto es y será un negociazo marca diablo. Supuestamente los gobiernos de los municipios donde entrarán en vigor estas disposiciones están en negociaciones con las aseguradoras para ofrecerle a la ciudadanía un seguro no mayor a 1,000 pesos. Lo que va a pasar con esto es que existirá un seguro patito que entregue una cobertura muy básica y, claro, que con restricciones apegadas a la vigencia, tanto de la licencia como las placas y documentación del vehículo protegido. Más interesante sería saber qué medidas tomarán los automovilistas para presionar y regresar al cajón del olvido este tipo de leyes. ¿Marchas? ¿Negarse a pagar? ¿Movilizaciones programadas? ¿Darle más mordida a los agentes viales para que los dejen ir? ¿Los conductores más audaces decidirán unirse y ampararse para evitar ser multados o sus unidades detenidas? Y más en los casos en donde solo el ciudadano normal cumple con estas obligaciones, mientras que otros simplemente no lo hacen o son compadres de alguien, y otros miles más solamente esperarán a que llegue el último momento para hacerlo, o dejarán de pagar o hacer canjes para evitar pagar lo demás, y el gobierno, como muchas veces lo ha hecho, reculará estas medidas. Sobre todo porque le puede salir el tiro por la culata con este tipo de medidas que son impopulares a todas luces. No solo tenemos que estar a las vivas por la delincuencia, sino porque no nos pare un agente de tránsito, nos detenga una patrulla o nos correten para revisar los documentos. Es muy extraño ver estas medidas en gobierno donde el ciudadano que tiene coche particular es sangrado, no solo con las placas que rondan entre 1.500 a 2.200 pesos e impuestos diversos, sino por el impuesto al consumo que le cobran en la gasolina y en los impuestos que se le resta del subsidio a la misma que representan los famosos gasolinazos. Entre el 18 y el 20% es lo que pagan los mexicanos por concepto de impuestos por litro de gasolina consumido, lo cual es adicional a los aumentos que realiza la Secretaría de Hacienda como parte de las políticas para reducir los subsidios, que ya suman 6 en lo que va del año, estando la gasolina magna en 12.77 pesos, de los cuales la población paga más de 1 peso con 97 centavos por conceptos de impuestos. El gobierno considera que utilizar un vehículo privado es un lujo oneroso. De ahí que nosotros le financiamos a todos los altos funcionarios coches nuevos, gasolina y comida para que cumpla su labor, como los del SAT o Hacienda, encargados de la fiscalización de impuestos, que ponen el ejemplo con coches 2015, o las mismas autoridades que estrenan coches cada determinado tiempo, y que estrellan, estampan o maltratan, porque obviamente no son de su propiedad. Por favor, evítese molestias. Mediante esta pequeña amenaza, los gobiernos le advierten a los ciudadanos que podrían ser multados o sus unidades detenidas y enviadas a corralón si no se cumplen con las leyes que el mismo gobierno fija a través de los diputados locales y federales. Esos que votan por leyes que le afectan a los más jodidos y representan los intereses de los comerciantes y empresarios, aun cuando viven como reyes por 3 o 6 años con el pago de tus impuestos. En lugar de bajar los precios de placas, tenencias y refrendos para que todo mundo pague normalmente, el gobierno aumenta el costo de estos pagos, como si hacer estos pagos o comer fuera una elección. El costo de la vida diaria está por las nubes, pero aún así los costos de las placas siguen aumentando. Cuando el ciudadano no puede pagar, el gobierno realiza operativos para multar y detener unidades en garantía, para hacer que las personas paguen a fuerza. ¿Esto es legal? Eso sí, llena los retenes de policías y tránsitos en las mismas ubicaciones de siempre, como si las personas no se las supieran de memoria y pudieran evadirlos por otras partes, pero nunca entran a las colonias con altos grados de delincuencia o suceden crímenes a plena luz del día con la total ausencia de las fuerzas de seguridad pública. Pero eso sí, siempre los puedes encontrar en un Oxxo o comiendo en las taquerías de noche. La Constitución nos garantiza nuestro libre tránsito en los artículos 11 y 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto quiere decir que nadie puede ser molestado o privado de libre tránsito y circulación en carreteras, calles, parques, colonias, oficinas gubernamentales y del servicio público, salvo cuando atente o vaya en contra de las disposiciones de seguridad o de terceros. A su vez, el artículo 6 y 7 constitucional nos permite y protege a la hora de videograbar, documentar y difundir por medio de material audiovisual o audio los abusos de la autoridad y difundirlos por los medios que desee el usuario. No existe el recurso constitucional para que ninguna autoridad te detenga o te pare en un retén. No existe el recurso constitucional para los retenes, ni en la Constitución mexicana, ni en la Constitución particular de cada estado. ¿Qué más quiere, muéstreme, caballero? La ley donde dice que yo tengo, oiga, la obligación de mostrarle, oiga, mis documentos. Oiga, ¿quién estudia usted? Claro que sí. Porque yo tengo una licenciatura. ¿Soy policía? A lo mejor porque no hubo oportunidades más. ¿Qué es licenciatura en policía, sí, o qué? Policiología, sí. Ah, ahora sí. Bien. Dígame, ¿en qué artículo o en qué ley dice que nosotros debemos demostrar algún manual o algún reglamento? Artículo 16 ley constitucional, léetelo. Léetelo, agarra, oiga, tu constitución y léelo. Ya hubo reformas, el 16 ya no son tus garantías individuales. Oficial, lo único que le pedimos. Hubo reformas, según los acuerdos, 7 diagonales. Muéstrame entonces el decreto, ¿qué? Y el día que se publicó en el Diario Oficial, ¿qué? De la Federación. Son los ciudadanos los que se detienen voluntariamente a escuchar y obedecer las órdenes de la autoridad. Bueno, siempre y cuando no sean militares, porque corres el riesgo de que te asesinen, como ocurrió con dos jóvenes en Tamaulipas, o como ha ocurrido con varios atropellos por parte de los militares en todo México. Las acciones de revisar a los ciudadanos o instalar los llamados retenes o puestos de seguridad, o los de revisar a las personas por sospechosos, ya sea por sus rasgos físicos, forma de vestir, gustos en la decoración de sus automóviles y detenerlos como si fueran delincuentes a punta de pistola, violan las garantías individuales y denota la falta de capacidad de los cuerpos policíacos, porque tienen que revisar a miles, quizás para encontrar solo a un par de delincuentes. Es que en los puntos de revisión que están haciendo, los elementos policíacos no tienen un debido adiestramiento, no tienen una debida capacidad para hacerlo, les falta mucho criterio. Ahí más bien, pues dispensando la expresión, quieren asaltar al ciudadano. Los retenes policíacos no solo son inservibles para combatir la delincuencia, sino molestos, violatorios a los derechos humanos más elementales, ilegales y anticonstitucionales, porque violan el artículo 11 de la Constitución mexicana, que otorga a los ciudadanos la libertad de tránsito. También se viola el artículo 16, el de no ser molestados en su persona y sus bienes, el artículo 20, que es la presunción de inocencia, y el artículo 21, que limita a los policías a realizar actos de investigación siempre y cuando sean vigilados por el Ministerio Público, ya que dejan indefenso al dueño porque puede prestarse a que le sustraigan objetos de valor o les pongan cosas dentro. No pueden legalizarse las prácticas que violan los derechos humanos, debe de diseñarse el sistema de combate a la delincuencia, porque las corporaciones policíacas salen a ver qué pescan, a quienes agarran, sin ningún plan inteligente. Esto deja al ciudadano indefenso ante los criminales y ante las autoridades. El ciudadano está cansado de eso y debería poner una denuncia penal, pero hasta eso teme por las molestias y el temor de que luego pueda haber represalias. Invitarles a aquellas personas que se han visto afectados o que realmente los hayan tenido alguna problemática con los oficiales, tenemos el Departamento de Asuntos Internos, el cual los atiende a todas horas. Sin embargo, con el propósito de reforzar la prevención de los delitos en diferentes fechas, las corporaciones policíacas llevan a cabo distintos operativos mediante la instalación de filtros de revisión y módulos de orientación, incluso para evitar accidentes automovilísticos, estos últimos generados por el exceso en el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, ¿por qué en ciertos estados hay retenes donde te limitan la libre circulación, te detienen para revisar el automóvil, catearte o te quitan en garantía tu licencia, placas o el vehículo? ¿Pueden los códigos estatales estar por encima de las garantías constitucionales? La autoridad que te detiene tiene la obligación de hacer lo siguiente: identificarse plenamente como servidor público, hacerte saber el motivo que funda la detención, pedirte amablemente la documentación necesaria de tu vehículo. Por su parte, las fuerzas del orden público, llámese policía, ejército o marina, solo pueden detenerte el paso o exigirte revisiones en caso de una flagrancia del delito. Las autoridades no pueden realizar cateos, revisiones de automóviles, esculques y otras cosas sin una orden que lo amerite, salvo que existen pruebas de que pueden hacerlo. Solamente el Ministerio Público, que es el que imparte la justicia en México, puede mediar una orden de aprehensión, un cateo o un esculque a las personas. ¿Por qué decimos que estas medidas solo afectan al ciudadano más jodido? Porque en gran parte el crimen organizado, los infractores que de verdad deberían de ser detenidos o los que circulan sin placas y hasta con coches robados, son avisados con antelación de la ubicación de los retenes y operativos de seguridad. Podemos ver por todas partes motocicletas y automóviles circulando tranquilamente sin placas o nada. Si a las autoridades les interesa combatir la delincuencia o el rezago en pagos de multas o placas, no les queda otra que circular en sus unidades y buscar a los infractores y delincuentes, o que el gobierno establezca los costos acordes al salario mínimo sobre los trámites y costos de los pagos. El instalar retenes de un tipo u otro solo justifica el pago de los salarios de los policías para hacer la presencia, pero también les genera mucho, muchísimo dinero en sobornos, sobre todo considerando el altísimo grado de corrupción en el país. En los únicos casos en donde podría resultar útil en los operativos de seguridad es en el alcoholímetro, puesto que las personas detenidas son una amenaza a la seguridad y el patrimonio de terceros. Pero desde ahí se observa las ganas de afectar al consumidor, pero no a la persona que vende el alcohol. ¿Por qué los bares no exigen un conductor designado o son multados por dejar que un conductor salga borracho? Se puede alegar la libertad y sí, tú tienes la libertad para matarte y para tomar todo el alcohol que quieras, pero en tu casa, y no para poner en peligro la vida de terceros, ya sean otros automovilistas, transeúntes o los que te acompañan en el auto. ¿Cuántos de ustedes han sido víctima o conocen a alguien que murió por beber y manejar o mató a un amigo por eso? ¿Cuántos de ustedes conocen a la persona que se metió en una casa con el automóvil? El alcohol no solo es peor que la marihuana en relación a los daños orgánicos que ocasiona, sino que mata a 3.5 millones de personas al año, una persona cada 10 segundos, y sin contar los daños que ocasiona en accidentes y daños a terceros. Pero también observamos cómo las autoridades, y sobre todo el gobierno, solo le importa cobrar dinero. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, a las personas que renuevan licencias o sacan una licencia de manejo, no les hacen exámenes, simplemente les cobran y ya. Pero solo hay un examen teórico escrito en una hoja de papel. Por lo general, no les hacen examen de manejo. Y por eso, hay muchas señoras y señores que van y matan a ciclistas, o que van y se estampan y se matan ellos mismos porque no saben conducir, pero tienen licencia. Nos encontramos situados justamente en el puente que conecta de la avenida Lázaro Cárdenas con la salida hacia la carretera a Comalcalco, lugar que ha sido escenario de varios retenes en los cuales varios ciudadanos cardenenses y personas que visitan denuncian que han sido víctimas de diversos acosos por los elementos de la Policía Municipal de Tránsito, quienes buscan diversos argumentos para cometer infracciones o en alguno de los casos pedir la respectiva mordida. Que dejen de estar pidiendo su mochada. Por hoy. El siguiente paso es solicitarle a cada uno de la gente que está presente aquí en el tránsito que se retiren, por favor, de manera pacífica. No están facultados para estar obstaculizando la vía pública. Debido a que pudiera presentarse algún conato de violencia, elementos de la Policía Municipal se encuentran en el lugar resguardando de manera preventiva ante cualquier eventualidad. En medio de reclamos y abucheos por parte de la gente, los elementos de tránsito optaron mejor por retirarse del lugar ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse o algún hecho de violencia. Se la pasan diciendo que los derechos humanos protegen a los delincuentes, pero no. Que los delincuentes conozcan sus derechos o tengan dinero para pagar abogados que conocen las leyes es algo muy distinto. El total desconocimiento de los derechos humanos por parte del ciudadano da origen a abusos de autoridad. Por eso, mientras en otras partes del mundo tienen sistemas que detectan si una placa está vencida por computadora, o las patrullas tienen computadoras a bordo que detectan si una persona tiene delitos, incluso en otro estado o país, en ciertos estados de México las placas cambian de colores y logotipos para avisarle a los agentes de tránsito que no has pagado y multarte o extorsionarte en determinados casos. De ahí que nazcan movimientos civiles en redes sociales que le digan al ciudadano en dónde está el retén para que lo evada. Pero también las autoridades bloquean hasta 10 cuadras a la redonda con grúas particulares para encajonar a los choferes, o se instalan en vialidades como salidas o entradas para evitar que se escapen. ¿Esto es legal y necesario? ¿Y si mejor arreglan mejor las calles y bajan los costos para permitir que los ciudadanos puedan costear estos servicios? ¿Esto lo hacen para justificar sus empleos? Pero no se puede esperar menos de una sociedad tan ignorante y desinformada, que le enseña a los niños de memoria todos los corridos y canciones rancheras todo el día, por medio de la televisión y sobre todo por el radio, pero no es capaz de inculcarles sus derechos y garantías constitucionales. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy común, que yo creo que a la mayoría les ha pasado, y es que los pare un policía sin motivo. Sí, yo estoy seguro que les ha pasado a la mayoría de ustedes, como a mí me ha pasado. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que nosotros tenemos derechos. Derechos amparados por la Constitución mexicana. Derechos como el artículo 11 de la Constitución y el artículo 16 de la Constitución, que podemos usarlos a nuestro favor en estos casos. Les voy a leer un poquito el artículo 11, levemente, lo más importante, y luego les doy una explicación. El artículo 11 dice: toda persona tiene el derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil. Como pueden ver, el artículo 11 lo que nos dice es que podemos mudarnos, podemos entrar y salir del país, y podemos viajar en territorio nacional sin tener los documentos especiales, ni pasaporte, ni nada de eso. De la única manera que puedan ser requeridos es si hay un acto de crimen o algo por el estilo. Salvo eso, no puede. Y ahora bien, hablemos del artículo 16, que para mí es el más importante. se los voy a leer. El artículo 16 de la Constitución. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene el derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos excepciones a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros. ¿Cómo la ven con el artículo 16? Dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, bienes y propiedad. O sea, no tienen el derecho de molestarte. Para mí, ¿qué es un bien? El bien es el dolor. Mi casa, mi automóvil. El automóvil cuenta como un bien tuyo. Entonces, cuando te para un policía, no tiene el derecho. Está amparado por el artículo 10 de la Constitución. La única manera que tuviera el derecho de hacerlo es con una orden judicial. Y mucho ojo, solamente un judicial puede acatar una orden de cateo. Un policía es un policía preventivo. Él no tiene el derecho de hacer un cateo. Entonces, mucho ojo con eso. Me ha pasado que me para un policía sin motivo y le leo mis derechos. Es el artículo 11 y 16. Y desafortunadamente, ellos no conocen la ley. Creen saber la ley, creen ejercerla, pero no la conocen. Entonces, tratan de intimidarte. Tratan de bajarte del carro cuando no tienen el derecho. Yo no me bajo, ni le doy mis papeles, ni mi licencia, nada de eso. La única manera que se los doy es si yo realmente cometo una infracción. Si yo me paso un alto, si me paso un rojo, les doy mi licencia y mis papeles. Mas no me bajo. No tienen el derecho de bajarte el vehículo para revisar, ni nada de eso. Mi recomendación para todos ustedes es muy sencilla. Conozcan la ley. Lo básico, lo más importante, yo les voy a recomendar unos artículos. Va a ser el 6, el 7, el 11, el 16 y el 128. Se los voy a dejar aquí abajo en mi descripción para que ustedes ya los lean con calma. También vayan a una librería. Venden la Constitución Mexicana. Yo creo que la que esta la compré en Gandhi, me salió 30 pesos. Es increíble lo barato que sale y lo mucho que te va a ayudar. Aparte que el conocimiento es poder. Transportación pública. La mejor medida para evitar usar el automóvil para ir a la escuela, el trabajo o transportarse y contaminar menos es utilizar el transporte público o la bicicleta. El problema es que es costoso. Ronda entre 7 a 10 pesos cada transporte. Además de que también te asaltan, hay poca cobertura a colonias alejadas y hay pocas unidades por ruta, lo que hace que siempre vayan llenos en la noche o en la mañana, etc. El gobierno considera que las personas de clase media son las más difíciles de convencer en cuanto a candidatos y elecciones. De ahí que las puntas de lanza de los candidatos y partidos políticos siempre sea mejorar las calles, pavimentar, eliminar tenencias, realizar descuentos por adeudos en coches, eliminar gasolinazos, etc. Pero nunca consideran mejorar el sistema de transporte público, ni exigirle a los choferes y concesionarios que las unidades sean limpias, cuenten con aire acondicionado y que las rutas tengan suficientes unidades en los días y horas que saben que habrá más afluencia de los usuarios. Mucho menos con seguridad pública para evitar los asaltos. Y todo esto porque saben que mucha de la clase baja y media baja que utiliza el transporte público vota por el mismo partido de siempre. Y si no, pues para eso les pueden regalar televisiones, ¿verdad? Mientras que en otras ciudades del primer mundo, en donde se implementan medidas como la del seguro del coche para poder circular, estas mismas ciudades apuestan por dar más y mejor transporte público a su población, a todas horas, de día y de noche. Y con eso evitan que las personas utilicen sus automóviles. En algunos países de Europa, el transporte público es limpio, eficiente y totalmente gratis. No como en México, donde hasta el momento la pérdida de la construcción de la línea 12 se calcula en 100 millones de pesos. el transporte público está en manos de concesionarios que se hacen millonarios, o el gobierno de Mancera utiliza los más de 5 millones de pesos que salen diariamente del servicio del metro capitalino como su caja chica. Si tuviéramos otro tipo de gobiernos, estos estatizarían el transporte público, eliminarían a los pulpos camioneros y agrupaciones que controlan el monopolio de este recurso estratégico, y con las ganancias, que se estiman por millones, se reinvertirían en más y mejores rutas. Pero mientras tanto, apúrese a buscar un banco, de esos que privatizaron las pensiones en Afores, para que le asegure su coche y pueda circular tranquilo. Hasta pronto. Hola, soy Vincent Price. En esta ocasión les presento a los estafadores. Esto es Distorsión Social. El podcast de Arcángel Clan. Vamos a surfear el mar espeso de otro jueves negro. La crema de la crema. Distorsión Social. A izquierda y a derecha el discurso te apunta a la cabeza. Se cruce quien se cruce, igual va a disparar. Te van a mentir otra vez. Te van a mentir otra vez. Me van a mentir otra vez. Nos van a mentir otra vez. Anunciada y negociada por un alto precio. Mi mouse en una nave se va a escapar. Empresarios aburridos contra tierras en el Machu Picchu. La guerra por el agua no va a terminar. Te van a mentir otra vez. Te van a mentir otra vez. Has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en arroba Arcángel Clan. Descarga este podcast desde www.arcangelclan.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.